Comienza la desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Pónselo! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita, è nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voy a creer? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Llegó la desventura del hombre aquí a la colectiva radio, transmitiendo a través del 102.5 frecuencia modulada telefónica, detrás del www.lacolectiva.org.ar. Desde Paternal y para el planeta. Bueno, se opera técnicamente, técnicamente, achu. Ojo, estoy con la lengua que se me traba. Del otro lado de un satélite, en este caso encargado a los rusos, está mi coequiper, Daniel Rodrigo García, desde algún lugar del universo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados, ¿cómo le va? Estamos en el mismo hemisferio, así que compartimos el uso horario, Mauro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, como les dije, ya ha caído notablemente las luces del día aquí por estas latitudes. Sin más preámbulo ni suspenso, esto es la costa atlántica, Mauro, partido de la costa, Santa Teresita, para ser más específico, en un camping a la vera del mar. Sí, escucho la sola desde aquí, más me encerré en el auto para tener mejor acústica. Si bien es una noche apacible, suena una leve brisa. Hay algunos ruidos, usted sabe, ¿no? Animales propios del camping, la fauna autóctona, perros. Claro. Tengo mi propia jauría, ahora le voy a decir cómo los he bautizado, manada, ¿sí? Somos una manada. Y compartiendo aquí con la naturaleza, el camping no es temporada turística, entonces la convivencia es con algunos contingentes de púberes, como nosotros hacíamos los campamentos, ¿se acuerda, Mauro? Sí, claro. En el comienzo de nuestra tierna adolescencia, que se ha transformado esa ternura, ¿no? Ya en una carne mucho más magra de la adultez. Sí, carne de cebú, diría yo. Ese cebú brasileño de dos jorobas. Esa carne nerviosa, bueno, más o menos por esas latitudes andamos, ¿no? Bien, bueno, disfrutando entonces de esta estadía, de este descanso, con muchas ocupaciones. Ahora corto con ustedes y tengo que prender un fuego, Mauro. Pero puedo hacerme un espacio como para poder comenzar juntos este programa. Sí. Y que después usted siga con las riendas desventuradas de esta emisión. Le agradecemos, le agradecemos la fina voluntad. Sí, sí, quédese tranquilo. Y bueno, le comento que lo que sale hoy es un matambrito de cerdo a la pizza, con unas papas rústicas, bueno. Todo fatu en casa, al fuego. Papas rústicas es sin pelar. Con un Malbec. Sí, mire usted, qué bien. No se hace. Claro, son tipo unos papines, digamos, finamente lavados, pero más no pelados. Claro, es por la paja, sí, de pelar la papa, básicamente. A mí... Póngale, pero bueno. No me venga con la carta de Palermo Bollywood, porque no se la voy a creer. No, las finas hierbas de la costa no las he conseguido, así que esa parte se la dejo. Bueno, bueno, como le dije, Santa Teresita nos ha sorprendido gratamente. Yo recuerdo cuando tenía... no llegaba a los 10 años, creo que 8 años tenía cuando la última vez que visité acá, o sea que no reconozco prácticamente nada. Y después me he enterado, charlando un poco con los nativos, ¿sí?, que habitan estas tierras, que es la localidad de la costa, lo que es el partido de la costa, es el más habitado. Tiene alrededor de 24.000 habitantes en este momento, lo que lo hace con una vida muy... muy estable, digamos, muy viva, a pesar de que no es temporada, en comparación con otros municipios, con otras localidades, sí, como por ejemplo San Bernardo, que se vacía completamente casi durante el año y los habitantes estables son muchos menos. Siempre me sorprendió, sí, mucho, para que no sea esto un monólogo. La copia que significa Santa Teresita de un Mar del Plata en pequeño, o es una sensación que me ha dado a mí la disposición de las peatonales, las edificaciones, tienen mucho que ver con nuestra ciudad feliz, bueno, digamos, faro. Puede ser, no es una mala costera, comparación, sí. Puede ser. Sí, sí. Después, bueno, aquí está una réplica en un 95% de la Santa María, la Carabela, una de las tres que cruzaron el Atlántico para descubrir América, que antes no existía, ¿vio? Hasta que se descubrió y bueno, y ahí comenzó a existir. Es la segunda en, digamos, en tamaño, en réplica más importante en el mundo después de una que existe en Barcelona, ¿sí? Es muy bonito para verla y ahí uno se da idea que en semejante bicho, cáscara de huevo, la verdad la proeza de largarse a cruzar el océano, claro, por esos años, ¿no? Sí, ¿qué más le puedo decir? Algunas cosas de las que hice acá, con ello pude compartir con algunos contingentes, salió un campeonato de metegol y tuve que ganarlo, ¿sí? Incomprobable. Incomprobable. No, ¿cómo que no? Tengo testigos. Tengo testigos, duros oponentes, algunos hasta llegaban hasta los 10 años de edad, ¿sí? Habría alguno que creo que jugué que tendría 8, no más que eso. Y bueno, la disputa, en este caso pedagógica, ¿no? Cuando un coordinador me dijo, pero tendrías que dejarlo ganar. Le digo, no, ¿cómo lo voy a dejar ganar? Eso nunca, diría Carlos Salvador. Claro. Ganar, ¿sí? La tienen que ganar cuando pinte, y si no, te deberán perder hasta que puedan ganar. Claro, claro, sí, sin dudas, me parece comparte muy bien. Comparte usted conmigo. Sí, según la edad, vio, o sea, ya el que tenía 7 u 8, cada tanto quiere ganar una vez. Es un pibe. Cuando supere los 12 años, quizás me pueda ganar, en este momento no. En este momento no, estoy vigente y un llamado al aire para Tincho también, ¿sí? Sí. Miembro de la colectiva que también que siempre arrugó la disputa con el metegol con nosotros dos, Mauro. Sí, es verdad. Estoy vigente, razón. Quiero decirle, ¿eh? Bueno. Estoy vigente. Bueno, lo último, le digo, se me dio temática el bautismo de la manada de perros que nos rodea. Tenemos un Lula, tenemos un Rafa por Rafael Correa, apareció con Correa puesto y bueno, salió automáticamente. Y tenemos un Pepe, ¿sí? Un Pepe Mujica también. Y perro viejo. Un par de días nada más, pero ya nos han dejado un Fidel y un Ernesto, que ya hace unos días que no sé de ellos. Bueno, está muy bien, está muy bien. Salió temático. Hay falta de hembras en cuanto a lo canino, ¿sí? Son todos machos, lo cual no he podido dar con un especialista para saber eso, a qué se debe. Bien, bueno, muy interesante realmente todo este bagaje. Le propongo próximamente que vaya a vacaciones hacer después su paso por calle Corrientes para hacer este tipo de actividades. Relata muy bien, es un gran relato. Mire, sí. Usted me recibió fuerte y claro. Bueno, pero lo interesante es ahora, según pude ver en la preventa del programa, se las trae la emisión de hoy. Y bueno, he seguido de cerca los hechos lamentables del golpe de Estado en Bolivia. Y así que me parece que vamos a tener analistas de primerísimo nivel. Sí, vamos a tener un analista de primerísimo nivel, después gente de la comunidad boliviana aquí en Buenos Aires, y bueno, testimonios desde Bolivia, cómo amaneció Bolivia el día de hoy, es todo muy complejo, pero el día de ayer, en el preciso momento en que estaba llegando a México contingente, la comitiva. El avión que transportaba a Evo Morales, a un pavote que hace radio, que soy yo, se le ocurrió llamar por teléfono a la ministra que acompañaba, ya sea a Evo Morales como a su vicepresidente García Linares. Ella es Gabriela Montaño, ministra de Salud. ¿Sí? Bueno, ex ministra a esta altura del partido, ¿no? Y la ex ministra atendió, recién bajadita del avión. Exclusivo, sí. Hola. Hola, sí, Gabriela Montaño. ¿Quién sí, habla? Sí, Pablo Mauro de la colectiva Radio desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo que queremos saber desde aquí es cómo están ustedes, cómo se vivieron los episodios que han llegado en forma de información en relación al vuelo tan accidentado que tuvieron hacia México. Sí, a ver, miren, yo le pido lo siguiente. Sí. Hemos llegado hace poco, estamos organizando varias cosas. Sí. Y si me escribe por WhatsApp a este número, para mí es más fácil poder organizar agenda y poder responder todas las solicitudes que haya información. Bueno, Daniel, yo sabía que ese sí. WhatsApp no iba a ser contestado. Sabía que los medios iban a llamar la troche y moche. Creo que salió hoy por la mañana en el envío de Reinaldo 7K en Radio con Vos y no Ajá. sé si en algún otro lugar. Bueno, nada. La tercera funcionaria. Y aquí en este formato, que es mandarme un WhatsApp, porque no puedo ahora, porque recién acabo de llegar. Bueno, qué sé yo. Y yo, igual, este audio está cortado. Usted nombró el programa de FM que ganó Martín Fierro a la radio. Sí. Y bueno, y aquí La Desventura del Hombre por la colectiva. O sea, la sacamos antes, simplemente que no quiso declarar nada. Claro. De todas maneras, yo le diría que hice un intento. Este audio, yo me tomé un minuto y medio, dos más para tratar de sonsacarle declaraciones que no puse en el audio simplemente porque no quería quedar ante nuestra audiencia como un hincha pelota, ¿no? Está bien, Mauro, está bien lo hecho. Entonces, bueno, hay un programa muy interesante por delante para entender un poquito más qué es lo que ha pasado y para ver en perspectiva toda la región, ¿no? Sí. Una región convulsionada, en Chile siguen ya casi un mes de los primeros incidentes y todavía continúa. Y bueno, parece ser que la reforma de la Constitución que busca el pueblo chileno está un poco más cerca. Veremos en qué decanta todo esto, ¿no? Y la figura de Alberto Fernández, que ha tomado cierto protagonismo en la región, digamos, sí. El presidente electo, antes de asumir, mire. Exactamente. Quería proponerle, estoy buscándolo en este caso en particular en mi teléfono móvil, porque, a uno le mandan reiterados videos en relación a cosas que están pasando. Hasta hace un ratito nomás, desde que salí de casa, estaba la Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, no la personalidad que hoy dice ser presidenta, sino realmente la presidenta del Senado que debiera estar en este uh-huh. caso como presidenta por la sucesión presidencial. Me mandaron de gente de la embajada boliviana en Argentina, que por ahí está en circunstancias difíciles en este momento, un video. Yo lo super chequeé y esto es real. Vamos a escuchar dos minutitos, si le parece a usted del otro lado, a Adriana Salvatierra dentro de lo que viene a ser la legislatura, el Palacio Congresal, allí en La Paz, cuando además sus compañeros del MAS, del Movimiento al Socialismo, no podían ingresar porque no los dejaron la fuerza de seguridad. Ella estaba encerrada en su despacho porque la policía tampoco la dejaba salir de él. ¿Sí? Cuando algunos ponen en duda la situación de golpe de Estado, hoy los congresistas del MAS no pudieron hacer su trabajo. ¿Sí? Y en otro sentido, la presidenta provisional del Senado, en este caso en particular, está encerrada en su despacho y custodiada por militares. Si eso no es golpe de Estado, ¿el golpe de Estado dónde está? Pero vamos a escuchar un segundito nada más, ¿eh? Discutiendo cómo queda el estado actual de la Asamblea Legislativa Plurinacional, han pretendido forzar el impedir el acceso a los parlamentarios y parlamentarias. Las parlamentarias particularmente han sido violentamente agredidas, las han golpeado, las han gasificado, y creemos que eso es parte de las denuncias que se hizo como bancada del Movimiento Socialista. Precisamente la inexistencia de garantías para trabajar con toda tranquilidad en nuestras acciones parlamentarias. Nuestras compañeras parlamentarias han solicitado a las fuerzas policiales que en este momento impiden el acceso público a los servidores públicos, a la Asamblea Legislativa, a los miembros de la Asamblea Legislativa y al público en general. Y esto es una clara muestra de la violencia que están dispuestos a ejercer. Esto es una clara muestra de que no existen garantías para el trabajo parlamentario. Ayer intentaron instalar una sesión y no tuvieron el quórum correspondiente, y eso no es otra cosa más que una ilegalidad. No tuvieron quórum en Cámara de Senadores, no tuvieron quórum en Cámara de Diputados. Es ilegal a toda costa. Y es más ilegal aún cuando este ejercicio violento se complementa con la violencia física hacia los parlamentarios. Entonces, nosotros lo único que queremos, y eso queremos dejarlo claro, es paz para los bolivianos. Pero esa... Bueno, Dani, sigue muy poquito más, pero creo que el espíritu de lo que estaba diciendo Salvatierra estaba claro, ¿no? Ayer Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, ¿sí? Era vicepresidenta del Senado, ¿sí? Automáticamente, por que no estaba la presidenta del Senado, ella se ungió como presidenta. Y así, sin solución de continuidad y sin quórum, se ungió presidenta constitucional de la Nación. A mí me gustaría, por ejemplo, ungirme como goleador de Primera División, pero no puedo, ¿no? Ella parece que puede ser presidenta. No le daría el piné, quiero decirle, y quien le habla tampoco. Pero estas son las cosas que, si uno viera en alguna trama, en algún guión de ficción, debería, bueno, pero qué inverosímil, estas cosas no suceden. Y bueno, y son cosas que nos vamos acostumbrando y van pasando, como la destitución de Lugo, lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, y distintas situaciones anómalas que se van sucediendo, generalmente pasan por estas latitudes, ¿no? Sí. Donde otras fuerzas misteriosas operan en, no sé, ya no le diría en tiniebla, ¿no? Porque están bastante a la vista. Y con esto lo dejo con lo último, Mauro, usted va a entender el pie, cómo el propio sistema se fagocita como caníbal, de alguna manera, porque las propias fuerzas democráticas, digamos, de las instituciones, cuando conviene, le dan la apertura, la puerta a los poderes fácticos del peor pasado de la región, del peor pasado, que situaciones que creímos que nunca más íbamos a ver, y están latentes, están ahí. Sí, sin dudas. Bueno, Dani, que te salga muy bien el fuego. Sí, que el Matambrito también salga, mande fotos. O mejor hoy no, por lo menos, porque me va a dar mucha envidia, mucha hambre, por cierto. Y nosotros, en esta lógica de pensar, el canibalismo que ocurre a veces en las sociedades, un canibalismo que casi siempre va a caballo del capitalismo y los deseos de acumular más de aquellos que, por ejemplo, tenían el gas en Bolivia y hoy no lo tienen, ¿sí? Vamos a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Yo, Caníbal. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como "todo tiempo pasado fue mejor". Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. ¡Hoy no se pierdan las aventuras del hombre! ¡Oh, por Dios! ¡Homero, no digas nada, guarango al aire! ¡Hoy trataré, March! ¡Las aventuras del hombre! ¡Por La Colectiva! ¡Ay, qué buena radio! Seguimos aquí en La Desventura del Hombre, por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por el www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Lacolectiva.org.ar también tiene la modalidad gourmet, que es buscando y reproduciendo los programas cuando te pinte, cuando tengas un momento. Ahí vas, a la página de La Colectiva, buscas el programa que te gusta y lo escuchas. Está en vos, vos pones tus tiempos y nosotros te damos la información. Y en este caso en particular, este programa radial tiene un Facebook. Nos buscás en la red social como lo que somos, La Desventura del Hombre, con este nombre anacrónico que tenemos, por cierto. Bueno, hay una especie de convulsión, ¿no?, en América Latina. Vemos en diferentes formatos cómo ocurre el retorno de la cuestión militar dentro de nuestras democracias, ¿no? En este caso en particular, el ejército, digamos, recomendándole a Evo Morales que renuncie. Eso ya para mí configura un golpe de Estado, sobre todo cuando las policías también hicieron cosas en la misma línea, ¿sí? Y cuando los empresarios, y parte de la gente más acomodada de Bolivia fue generando esto, sin perder de vista que Evo Morales pudo haber tenido, digamos, una mejor culminación de su gobierno, ¿sí? Hay un montón de cosas y también mucha gente del campo popular que, digamos, tiene cosas para decir en contra de Evo, pero bueno, los poderes que intentan perpetuarse a veces tienen callos que generan, digamos, enojos en personas, ¿sí? que solían simpatizar con esa fuerza política. Bueno, en esa línea decidimos ir con la gente que sabe un poco, que mancha acerca del asunto. Este es el caso de Atilio Borón, que es un sociólogo y politólogo, ¿sí? Doctorado en ciencias políticas en Harvard también, profesor de la UBA e investigador del CONICET. ¿Sí? Alguna vez dijo: el imperialismo jamás acepta un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses. ¿Sí? Este sería un poco el caso de Evo Morales. Y bueno, conversamos con él y les pasamos esta charla. En la primera pregunta que le hago, ¿sí? Me refiero a si él se siente de alguna manera sorprendido por cómo se manejó Macri, por ejemplo, y por estas dudas que existen, al menos en los medios de comunicación argentinos, en relación a si esto es o no un golpe de Estado, cuando algunos creemos que con claridad lo es. Así que bueno, Atilio Borón, para ustedes y en colores. No, no me sorprende para nada, porque los medios de comunicación dominantes en la Argentina no hacen periodismo, hacen propaganda. Entonces, cuando vos haces propaganda, si lo blanco te conviene decir que es negro, dicen que es negro, y es obvio. La mentira es parte cotidiana de su actividad, ¿no es cierto? Entonces no hay ninguna sorpresa. Y que el gobierno de Macri rehúye decir que hubo un golpe, obviamente, tampoco me sorprende lo más mínimo, ¿no? Me parece que está en la lógica de las cosas que lo hacen de esa manera. Bien, y digo, yo pensaba, ¿no?, en algún momento que el lugar donde debió haber venido Evo Morales, por una cuestión geográfica y por una cuestión de hermandad, es la República Argentina, no hacer todo ese periplo de México, ¿no? Y bueno, pero tener un gobierno como este que no tiene absolutamente el menor sentido de la solidaridad latinoamericana, ¿no? Es absurdo que haya tenido que irse hasta México, como vos muy bien decís, cuando la comunidad boliviana más grande en el exterior está en Argentina. Claro. La gente que podría haberle ayudado mucho más a Evo está en la Argentina y no en Brasil, en México, país que yo conozco mucho, he vivido 8 años en México, así que conozco México casi te diría como la palma de mi mano. Pero México no tiene ahí una comunidad boliviana como la tenés acá en Argentina. Entonces, pero bueno, México tiene un gobierno honesto, serio, y nosotros tenemos un gobierno que es impresentable. Claro. Esa es la diferencia fundamental, ¿no es cierto? Sí, igual están cosas, tan raras las cosas, ¿no? Sí. Porque, digo, Perú le cerró en algún momento el espacio aéreo a Evo, Brasil lo cerró, sí, y lo abrió, lo cerró y lo abrió. Ecuador fue el que se portó peor, porque finalmente Perú le hizo posible el viaje, ¿no es cierto? Pero lo de Ecuador fue terrible. Lo obligaron a hacer todo un desvío, meterlo por mar abierto en aguas internacionales. Realmente un escándalo. Pero bueno, ¿de qué puedes esperar de un gobierno de Lenín Moreno? Digo que es un corrupto, y eso lo digo con todas las letras, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda. Sí. Realmente es un traidor, es un corrupto. Y en donde el fundamento de la traición de Moreno es que el FBI le descubrió sus trapos sucios, cosas que los servicios de inteligencia del gobierno ecuatoriano o no habían descubierto y no le dijeron al presidente Rafael Correa, o lo habían descubierto y prefirieron callar porque compraron su silencio en complicidad con el FBI y la CIA. Digo, acá hay que pensar en esas hipótesis para entender cosas muy raras, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que ellos supieron y los ecuatorianos no se enteraron? Qué raro, ¿no? Entonces, me parece a mí que por ahí va la cosa. Y a Lenín Moreno le dijeron, no lo dejé pasar, y el tipo no dejó pasar el avión. Entonces, claro, así es. Pero Perú también fue sometido a presiones, sin embargo, reaccionó mejor. Sí, Perú suele reaccionar mejor igual en todos los casos, suele ser un país muy hermano de sus hermanos. Estamos ante el regreso de, el accionar militar dentro de las democracias en Latinoamérica después de esto. No sé si se puede generalizar mucho, pero evidentemente es es algo muy inquietante lo que está pasando, ¿no? Parecería que el ciclo este de gobiernos democráticos, civiles, con prescindencia de la gestión de la Fuerza Armada, parecería ser que está tocando a su fin, o por lo menos que hay indicios de que hay cosas que realmente son excesivamente graves que están pasando en algunos países y que no despiertan la reacción de los gobiernos democráticos. Digo, claro, un poco lo que está pasando en Bolivia es un escándalo, y sin embargo, fíjate que en general todos miran para otro lado, ¿no? Supuestos gobiernos democráticos, así, etcétera, no logran dar una respuesta contundente ante algo que es claramente violatorio del Estado de Derecho. El reino del imperio de la violencia más escarnada, porque las cosas que se vieron en Bolivia fueron terribles, ¿no? Yo no había visto, no sé, salvo en películas, a una alcaldesa que la rapen y le tienen un tarro de pintura roja en la cabeza. Y esas cosas se hacían en el medioevo, ¿no? Cuando exorcizabas a una bruja porque había tenido sexo con el demonio, que se ven las cosas que hacían los curas hace 500, 600 años. Sí. No la había vuelto a verlo, eso, ¿no? De seguir bajo los nazis, no sé. Realmente, por eso digo, estoy muy preocupado por eso. Y muy preocupado por la complicidad de estos gobiernos pseudo-democráticos, que yo nunca les he llamado democráticos, ¿no? Por eso reivindico mis propios análisis históricos de hace muchos años, en donde yo siempre me negué a hablar de estas democracias latinoamericanas así sin aditamentos, que son democracias limitadas, democracias de baja intensidad, democracias dependientes, pero no son genuinamente regímenes democráticos de ninguna manera. Sí, ¿cuánto tiene que ver? Sí, diga. No, que una democracia tiene que reaccionar de otra manera ante cosas como las que están pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile. A ver, ¿cuánto tiene que ver la política militar de Estados Unidos en todas esas cuestiones según su criterio? Muchísimo, porque la política militar de Estados Unidos es la que forma a estos bandidos que, por ejemplo, se amotinaron en La Paz, en Cochabamba primero, después en La Paz, y tiene que ver mucho porque la puntilla final, el del golpe, ¿no es cierto?, fue proporcionada por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Williams, no sé cuál es el apellido, Malinka o algo así. Sí. Por ahí lo tienes. Sí, sí. Y ese tipo estuvo durante 3 años como agregado militar de la Embajada de Bolivia en Washington. Claro. Y el jefe de la policía, que fue el que decretó el amotinamiento, estuvo 4 años en Estados Unidos, en la embajada, en la sede de la Embajada Boliviana. Entonces, lo cual habla también de la debilidad o complicidad de los servicios de inteligencia bolivianos, que no detectaron que este canalla, después de 4 años de estar allá en la embajada, volvía como un agente de los Estados Unidos a Bolivia, que fue la función que cumplió, ¿no? Claro. Por último, Atilio, ¿qué errores pudo haber cometido o que usted ve que haya cometido Evo Morales también para que se llegue a esta circunstancia? Yo veo algunos, pero lo interesante es que me diga usted si ve a algunos errores del presidente Morales. Bueno, digo, tuvo muchos aciertos, ¿no es cierto? Parece injusto por ahí de repente marcarle los errores, pero se los marco, digo, a partir del reconocimiento que tuvo grandes aciertos. Pero un poco, yo creo que lo que hubo fue un error al plantarse con tanta anticipación en el referéndum aquel del 2016, en donde solicitaba autorización para ver si podía presentarse como candidato o no. Ese fue el primer error, un error innecesario. Tendría que haber hecho ese referéndum mucho después. Él actuó ahí bajo una presión de que les decían de que se desplomaban los precios del gas y del petróleo, y que por lo tanto tenía que hacerlo ahora o nunca. Yo creo que fue una trampa que le tendieron, lo hizo, le fue mal. Le tiraron toda la artillería mediática de falsificaciones, denuncias, difamaciones, inventaron el caso Zapata, montones de cosas, y finalmente él perdió ese referéndum. ¿no es cierto? Y eso es toda una lección muy, muy importante. Él no tenía que haber hecho ese referéndum. En segundo lugar, yo creo que la estrategia electoral de él, de captación de las capas medias, fue una estrategia en cierto sentido ingenua. Él quería buscar así este consenso, tratar de conformar a las capas medias nuevas, ¿verdad? De reciente formación, gente que él había convertido en clases medias, y él no se dio cuenta que esa gente, una vez que se convierte en clases medias, ya no tiene interés en votar a un indio, aunque sean indios ellos, ¿no? Hay datos muy estremecedores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las encuestas baja notablemente en los últimos 2 años el número de personas que se autoidentifican con una etnia originaria. A ver, no recuerdo con precisión las cifras ahora, pero el orden de magnitud es esto. Si hace 2 años, por ejemplo, hacía una encuesta, preguntaba a la población, bueno, ¿con qué grupo étnico usted se identifica? ¿Verdad? Entonces decían guaraní, aymara, quechua, otros, mestizo, ¿verdad? Los que decían alguna de las categorías de los originarios eran casi el 45%, algo así. Y ahora son el 32-33%. O sea, el originario promovido a clase media ya no es más originario, se convierte en mestizo, ¿verdad? Por un tema económico. Y por lo tanto, se trata de diferenciar de su etnia de origen, a la cual considera vaga, etc. Es decir, todo el discurso de la clase media que se asimila a través del consumo y que genera entonces que, bueno, un personaje como Evo Morales no sea digno de ser presidente. Digo, estas cosas fueron algunos de los errores de campaña. Después lo otro, ya en la desesperación, el Tribunal Superior Electoral se comportó de una manera muy, muy desafortunada, generando muchas dudas. Que alimentaron, ¿no? Y después, bueno, la relativa debilidad con que se trató desde el principio a quienes planteaban de que no iban a reconocer el triunfo de Evo Morales, ¿no? Y ahí como que hicieron oídos sordos y todo eso, digamos, fue fatal, ¿no? Porque cuando vos dejas crecer a los sediciosos te comen, esa es la verdad. Cuando vos dejás que un tipo como Mesa te diga yo no voy a reconocer ningún resultado que no sea mi triunfo, bueno, tenés que hacer algo, qué sé yo, o le iniciás una demanda de un fiscal que lo acuse de sedición, de violación de las leyes fundamentales del Estado, porque está invitando a la sedición, o le mandás un grupo de compañeros que le den unas palmaditas en la espalda para decir que conviene que piense de otra manera, que no diga eso, algo tenés que hacer. Pero no lo hiciste, y entonces, bueno, esto creció. Y luego, bueno, claro, ahí creo que el factor fundamental es el hecho de que no disponía de la lealtad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ni de las Fuerzas Seguridad. Que las Fuerzas de Seguridad habían sido trabajadas muy, muy meticulosamente por los americanos, y que, por lo tanto, cuando él quería hacer algo con ellas, estas fuerzas no le respondían. Eso también es cierto. O sea, no es solamente un error de ego, sino que, bueno, una realidad de cómo actúa el imperialismo y cómo se te meten las Fuerzas Armadas y finalmente estas se convierten en instrumentos de Dios. Bien, muy bien, Atilio, le agradecemos muchísimo este contacto y será hasta otra oportunidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Adiós. Atilio Borón, bueno, contándonos un poco su visión acerca del golpe de Estado en Bolivia. Y nos vamos de ahí al señor Iggy Pop haciendo Last for Life. Y al regreso de Iggy volvemos al tema Bolivia. Por si no te quedó claro, esto es La Desventura del Hombre, ¿eh? En el 102.5 frecuencia modulada estereofónica, en la colectiva radio, los miércoles, siempre estamos a partir de las 20. Te recuerdo que la colectiva tiene todas las redes sociales, o casi todas, ¿sí? Tiene un Facebook, tiene un Twitter y tiene un Instagram. Y por cierto, creo que también coquetea, flirtea con el YouTube, porque hay algunos videitos también, porque somos una radio, pero hay gente que la sabe lunga en relación al video, como dirían los españoles. Bueno, a ver, golpe político, cívico y militar, ¿sí? Eso es lo que dijo Evo, que sufrió en conferencia de prensa desde México, donde pidió que lo ayuden. ¿Quiénes son los motores de este golpe? Fernando Camacho, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de cargo público, es empresario de Santa Cruz, y en este caso en particular su familia era dueña de parte del gas hasta la llegada de Evo Morales, que nacionalizó muchas de las empresas. Sí, apareció con una Biblia en el Palacio Quemado, un rosario y una carta de pedido de renuncia a Evo Morales. Otro de los motores de este golpe es Mesa, el candidato a presidente que quedó en el Senado, ¿sí? En segundo lugar, quise decir, ¿sí? En las elecciones presidenciales, ¿sí? Es el candidato de Comunidad Ciudadana, es periodista, escritor y fue dueño del canal boliviano PAT. Además de todo esto, Mesa asumió en 2003 cuando el entonces jefe de Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, se vio obligado a dejar el poder tras haber motorizado una represión que generó 80 muertos. Asumió con el 80% de imagen positiva. Renunció finalmente en 2005 al no haber hecho cambios importantes en cuanto a los hidrocarburos. ¿Sí? Tras esa renuncia es que fue electo Evo Morales. ¿Sí? Y recordemos que Evo Morales, punto más, punto menos, tras las dudas profundas que hay en relación a la última elección, casi le saca 10 puntos. ¿Sí? Este hombre no tenía más del 36% de electorado cuando Evo tenía al menos el 45%, digámoslo así. Bueno, y nos dispusimos a hablar a Bolivia. No fue sencillo hablar a Bolivia el día de hoy, sobre todo porque cualquiera que tuviera una ideología clara, ¿sí? Y que tuviera alguna cercanía ideológica a Evo Morales, está siendo perseguido, está muy difícil. Bueno, en toda esa búsqueda dimos con Mauricio Bustamante, que es politólogo y sociólogo. Lo llamamos, mil veces lo llamamos, mil veces se cortaba la comunicación y decidimos tratar de entablar un WhatsApp. Ni bien él pudo, digamos, encontrar un buen cobijo, un lugar seguro donde poder grabar un audio sin que nadie lo escuche y no correr ningún tipo de riesgo. Así que hoy, hace un rato nomás, hablamos entonces con Mauricio Bustamante, politólogo y sociólogo, sí, de La Paz. Hola Pablo, buenas tardes, un saludo cordial a la Radio Colectiva de Argentina, a todos mis compatriotas que viven allá y por supuesto a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en Argentina. Nosotros estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, son días grises para nosotros y serán grises para toda nuestra historia. Ayer se ha consumado el golpe de Estado con una autoproclamación de una presidenta que utiliza una sentencia constitucional que hace una interpretación de una constitución política del Estado anterior a la que tenemos vigente, se autoproclama de manera ilegal y como no pasaba hace 34 años en este país, las Fuerzas Armadas la posesionan, le ponen la banda presidencial. Lo hace en una asamblea legislativa que sesiona sin quórum porque el Movimiento al Socialismo, que era el partido de nuestro hermano presidente Evo Morales, como nosotros le seguimos llamando, tiene mayoría en ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, por no tener garantías a su integridad, no asistieron y sin el quórum respectivo, con las Fuerzas Armadas, hicieron ese acto totalmente ilegal y que consolida un gobierno de facto. Son dos días y medio de este gobierno de facto, de esta situación donde los golpistas han tomado las riendas del país y hemos amanecido con ciudades militarizadas, tenemos aviones militares que sobrevuelan muchos espacios de algunas ciudades de nuestro país. Hay zonas donde los campesinos se declararon en un bloqueo de resistencia al golpe de Estado que hoy por hoy han sido también militarizadas y reprimidas fuertemente, incluso con el uso de armas de fuego. En estos dos días y medio de esta situación de golpe de Estado, tenemos un muerto en El Alto, un muerto en Cochabamba, tenemos dos muertos en Potosí. Concretamente, y hubo un bloqueo de campesinos en la zona del municipio de Betanzos, que es en la carretera que vincula el departamento de Chuquisaca y Potosí. Fueron los militares con disparos, con bala, y mataron a dos compañeros. Ya son cuatro muertos solamente en dos días, donde las Fuerzas Armadas y la policía están haciendo operaciones conjuntas. Se autoproclama una presidenta por parte de las Fuerzas Armadas como no ocurría, se ha vulnerado absolutamente todo orden constitucional, nuestra democracia está viviendo días sombríos producto de este golpe de Estado y nosotros desde los movimientos populares estamos llamando a resistir al golpe de Estado para salvaguardar lo poco de democracia que ya nos queda producto de esta militarización salvaje que es más parte de la barbarie que parte de un proceso que debería llevarnos a la pacificación del país. Muy bien, escuchamos en este caso a Mauricio Bustamante, politólogo y sociólogo desde Bolivia, ¿verdad? Contándonos un poco cuáles eran las sensaciones. En el preciso momento en que él me mandaba el audio y que tratábamos de dialogar vía WhatsApp porque era imposible vía telefónica, estaba hablando Evo Morales desde México. Sí, la mayor parte de los medios de comunicación bolivianos no tomaban ni imágenes ni audios de esa particular situación. ¿Sí? Hay un hermetismo muy grande y un posicionamiento claro en favor del golpe de Estado por parte de la mayor cantidad de medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, valga la redundancia, me refiero a los multimedios, ¿no? Los medios alternativos tratan de hacer su trabajo, pero en un momento muy difícil por cierto. Bueno, vamos a irnos a la música brevemente, ¿sí? Vamos a irnos a escuchar, para cerrar el espacio musical de la desventura de hoy, a la Mississippi Blues Band, haciendo Café Madrid, primer tema que escuché en mi vida de la Mississippi y primer tema que aprendí a tararear en ritmos de blues. Lástima, estoy seguro en el Café Madrid. Si estaba el estribo justo, me subí al estribo como loco a cantarlo. Pero bueno, lo hicieron las cosas para el bien de toda la audiencia. Bueno, te contamos brevemente quién es el personaje que se autoproclamó el día de ayer presidenta constitucional, ¿sí? En Bolivia. Jeanine Áñez, ¿sí? Bueno, se autoproclamó presidenta por ser vicepresidenta del Senado y por constituirse en presidenta en el momento que no estaba la presidenta, y después, sin quórum, decidieron que iba a hacerlo. Totalmente anticonstitucional. La renuncia nunca fue aceptada, nunca hubo quórum para ello, y Jeanine Áñez no era presidenta del Senado. Saltó de una vicepresidencia a una presidencia. Nadie sabe bien por qué. Pero es una personalidad también muy de ultraderecha, ¿sí? Hoy recogí un tuit de Jeanine que decía, escuchen bien, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos y de indios que se vayan al altiplano. Eso es un tuit que ya borró, que no es de este preciso momento, pero son las cosas reiteradas. Y reiterado también es el pensamiento en relación a Dios, ¿sí? Y la Biblia gigante entrando al palacio quemado. Y una mirada, ¿sí? Que tiene que ver más con, ¿cómo puedo decirlo? Con una búsqueda caucásica en relación a apoderarse de Bolivia, ¿sí? Es como una pigmentocracia caucásica que quiere tomar, en este caso, bueno, el poder. Y hablamos con gente de Buenos Aires, con la comunidad más grande fuera de Bolivia, boliviana, que está aquí en la República Argentina. Hablamos con Leandro Ruiz, referente de Generación Evo en Argentina, que es también politólogo y sociólogo. ¿Sí? Nos cuenta un poco de información sobre Bolivia y cuál es la mirada desde aquí, de mucha preocupación. ¿Cómo sabés que amaneció Bolivia en diferentes lugares? Sigue habiendo una represión feroz en todo Bolivia, no está cesando la represión. La policía en conjunto con las Fuerzas Armadas y en conjunto con grupos vandálicos contratados por la derecha fascista racista, que están han encontrado, tengo videos ahora, me están mandando mis compañeros, que han podido capturar a uno de ellos, que tienen granadas, tienen explosivos, tienen armas, y se ve la plata con las que después reparten y comienzan a comprar voluntades para enfrentar entre el pueblo. Es lamentable, tenemos datos, yo tengo compañeros y compañeros de acá argentinos y compañeros de allá, que con algunos hemos perdido contacto, familiares de compañeros que viven de acá, que están allá en Bolivia, han perdido contacto con sus familiares, no sabemos la situación, previo a eso hubo una represión feroz en esos lugares. Hay comunidades en las zonas rurales donde los alcaldes fueron secuestrados. En las zonas rurales generalmente son alcaldes originarios, entonces no sabemos, al no haber un medio de comunicación en Bolivia, al estar se pasaron al lado de la derecha, digamos, más que nada el canal Unitel es uno de los, y Página 7, el diario, son los diarios más opositores a Evo Morales, están ocultando la realidad de Bolivia, y la verdad es que es muy lamentable. Bien. Bueno, ¿tenés información en relación a qué pasaría con el MAS? Digo, a mí me llegó información de que el MAS, digamos, daría un quórum propio en relación a tirar para atrás esta búsqueda de una nueva presidencia y repondría a Evo Morales. Exacto, sí. Ayer hubo una conferencia de prensa en la bancada del MAS y PSP, se juntaron, se reunieron. No pueden ir a dar sesión. Ayer viste que se juntaron para querer legitimar a la nueva presidenta Áñez, que es ilegítima su asunción, se autoproclamó presidenta por fuera de la ley, por fuera de la constitución política del Estado de Bolivia. Lo que hizo es totalmente inconstitucional, porque necesitaría, primero, para que arranque la sesión, tiene que haber quórum. Y para antes de proclamar la presidenta de ella, se tiene que aceptar la renuncia del vicepresidente Evo y Álvaro, y no se hizo eso, directamente se saltaron un montón de mecanismos, y aparte no había quórum, y hay que recordar que nosotros, el MAS y PSP, tenemos los dos tercios de las bancadas, tanto de diputados y de senadores. Entonces, para el quórum es la mitad más uno. No están, ellos tienen un tercio solamente. Lo que pasó ayer fue ilegítimo. Entonces, producto de esa medida que hicieron ellos, inconstitucional, se juntó la bancada del MAS y PSP y anunció que hoy, a las 4 de la tarde, 5, estarían llegando al Congreso, van a sesionar, y informaron, porque una conferencia de prensa, que no me acuerdo bien el senador, creo que era Rubén Chambi, si no me equivoco, perdón, por ahí me puedo equivocar, tengo que ver bien el nombre, es el que anunció que no estarían aceptando la renuncia del presidente Evo Morales, sí, las funciones. A su vez, también el vicepresidente de la 6 Federación del Trópico de Cochabamba, el compañero joven Andrónico, quiero también recordar que el presidente de las 6 federaciones es Evo Morales. Andrónico es un compañero joven militante que, bueno, se menciona que va a ser el sucesor de todo lo que significa el proceso de cambio en Bolivia. Sí, sí. Convocó a todos los movimientos sociales a salir a las calles todos los días hasta que nuevamente se vuelva Evo Morales a su función. Bien. Bien, por último, esta información está muy compleja, ¿no? El tema de, ¿se sabe cuántos muertos hay? Porque debe haberlos, lo que pasa es que no hay esa información. Oficialmente lo único que te dicen es que hay 8 muertos, ¿sí? Pero por la información que nos está circulando de los compañeros, hay, para mí, yo te puedo decir que hay decenas y cientos y hasta de centenares de personas que están siendo detenidas y que son heridos de gravedad. Al no tener una información oficial, el Estado está saliendo con el conjunto, la fuerza policial, las fuerzas armadas y los grupos vandálicos a perseguir a nuestros compañeros. Ahora hay una persecución atroz, están circulando listas con los nombres de los compañeros, con las fotos de ellos, hasta también están persiguiendo a los periodistas y familiares periodistas que han trabajado, o sea, colegas tuyos en Bolivia, por haber trabajado solamente en medios estatales, porque fueron tomados, ¿no? Bolivia TV, Avialla TV, Patronía, que son medios estatales, esos han sido tomados por la derecha, al director de la radio comunitaria de la CESUR TV, lo habían atado a un poste y lo habían ultrajado, lo habían humillado. La verdad que es muy preocupante la situación. La Corte Interamericana también de Derechos Humanos había pronunciado que llama la atención de cómo los medios de comunicación, en el caso de Bolivia, no están informando debidamente. Bueno, escuchábamos en este caso en particular a Leandro Ruiz, referente de Generación Evo aquí en Argentina, politólogo y sociólogo. Gran parte de esta nota, que fue pasadito el mediodía, digamos, después no se cristalizó, digo, porque el bloque del MAS no pudo, no pudo entrar porque se le impidió el ejército a sesionar y porque la presidenta provisional del Senado, en este caso Adriana Salvatierra, quedó encerrada por los milicos dentro de su despacho. ¿Sí? Esto evitaba que con quórum propio el MAS dictamine una nueva presidenta, que sería en este caso Adriana Salvatierra. Después daremos cuenta en otros episodios de las circunstancias de los medios y sobre todo los medios comunitarios, que ha sido muy grave. Bueno, Achu, muchísimas gracias por la operación técnica notable como siempre. Daniel, no sé cuánto tiempo más va a estar haciendo asados en Santa Teresita, pero bueno, lo tendremos al menos por teléfono. Nos invite. Sí, sí, estaría bueno. Pagate el asado y pagate el bondi también a Santa Teresita. Y nosotros nos reencontramos el miércoles próximo a partir de las 20. Esto que hemos dado a llamar hace 21 años, La Desventura.